unos hábitos más 20. Solo votar, estamos high aceite. Llevo pa' Maye y nos vemos la de siempre. Se ve una foto de los dos de wallpaper. Pa' cuando ahora tu pa' no te olvides de mí. Sube pa' la IG, tenía una canción de AB. Sabes que si sigo así, si gotta keep it for real. Que voy a seguir así, no va a firmar ningún deal. Y yo espero, mi amor, que ese culote siempre esté pa' mí, yeah, yeah. No somos extraños, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, yeah, yeah. Y yo espero, mi amor, que ese culote siempre esté pa' mí, yeah, yeah. Y no somos extraños, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, mami. Estás entrándome, te conocí. Ella lo mueve, dejará ver. Ey, vámonle para la calle. Mami, tú me debes algo y lo sabes. Siempre salgo con el arma. Mami, no te asustes, aquí corremos nosotros. Ese culo lo vale. Entre la demás, mami, tú sobresales. Se lo traga, está al fondo. Se le paloja mientras me agarra otro guión. Ese culo lo vale. Mámelo así, mami, como vos sabes. Eso es. Dale, mami, eso es. Que sepan en la calle que tú eres mi bebé. Quemando lones y así saca los sostenes. Hola, onzaza, estoy viviendo HP. Yeah, oh yeah, eso es. Siempre trabajando pa' caminar un Land Rover. Yo sí le gustó porque sí la caminé. Consume lo mío y se china como anime, yeah. Sabes que conmigo un día son dos. Y se tiene que quedar hasta el final. Ese humo en el VIP por vocación. Yo su culo bajando como una espiral en el club. El teléfono sin conexión. Yo no estoy activo, me está pagando cantar. Le gusta, dice que soy un cabrón. La toco y la pongo a volar. Mami, te puedes juzgar, mami. Va a hablar de mí con tu amiga. Le vas a decir que te metí. Yo sé que eres mía, no hace falta que me diga. Mami, te puedes juzgar, mami. Vas a hablar de mí con tu amiga. Le vas a decir que te metí. Yo sé que eres mío, no hace falta que me diga. Tú lo sabes y te más 20. Se lo voy a dar, tomo high aceite. Llevo pa' Maye y nos vemos la de siempre. Se ve una foto de los dos de wallpaper. Pa' cuando ahora tu pa' no te olvides de mí. Sube pa' la IG, tengo una canción de AB. Sabes que si sigo así, si gotta keep it for real. Que voy a seguir así, no va a firmar ningún deal. Yo espero, mi amor, que este culote siempre esté pa' mí, yeah, yeah. No somos extraños, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, yeah, yeah. Yo espero, mi amor, que ese culote siempre esté pa' mí, yeah, yeah. No somos extraños, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, yeah. Si te hablo mal a ti, te gusta. Te compro varias prendas pa' que te luzca. En el cuello te voy a ponerte luca. Foto de wallpaper, ella jale puta. A este nivel no hay nadie que discuta. Modo efímero porque sé que te asusta. Tú me vas a convencer de romper la cama los dos. Mira, tengo el demonio montado. Quiero saber qué tú sientes, no. Eres como la última vez. Mientras los videos mirándote. Cuando rico está picándome. Olvídame. Sabes que conmigo un día son dos. Tienen que quedar hasta el final. Ese humo en el VIP por vocación. Se curvando como una espiral en el club. El teléfono sin conexión. Aunque no te activo, me está pagando cantar. Me gusta, dice que soy un cabrón. La toco abajo y la pongo a volar. El culo sabe y te más 20. Se lo voy a dar, tomo high aceite. Llevo pa' Maye y nos vemos la de siempre. Se ve una foto de los dos de wallpaper. Pa' cuando ahora tu pa' no te olvides de mí. Sube pa' la IG, tenía una canción de AB. Sabes que si sigo así, she gotta keep it for real. Que voy a seguir así, no va a firmar ningún deal.